Hola, soy Tulio. Es muy gracioso porque me estoy escuchando a mí mismo en los audífonos, como cuando he escuchado a todas las personas que han grabado estas presentaciones. Y es curioso estar aquí, que voy a estar aquí. Voy a manipular mis propios audios en la página web de la. Del proyecto. Súper interesante. Y pues estoy un poco nervioso. Siempre me ponen nervioso estas cosas, pero la vida es lo único en la vida que hay que aprender es a soportar las emociones difíciles. ¿Qué crees que las personas escuchan cuando escuchan tu voz? Me tocó una fácil, ¿eh? Pues nada, pues escuchan mi no, pues no sé, supongo que cada persona escucha algo diferente. También la voz propia se expresa de forma diferente en cada contexto, entonces pues la voz en realidad son muchas voces. Cada persona extrae de mí una voz distinta. Entonces cada persona escucha la voz que, bueno, que la situación o lo que yo estoy sintiendo generó en ese sonido, digamos. Pues eso.